A continuación, hablemos claro. Hola, somos alumnos de la Escuela Secundaria Media 2 Campana y debatimos sobre el acoso escolar. ¿Qué les parece si definimos bullying? El bullying es agredir o humillar a otra persona de forma repetida, insultar, divulgar rumores, herir físicamente o emocionalmente, e ignorar a alguien son formas de bullying. ¿A quiénes afecta el bullying? Afecta a niños o jóvenes que lo sufren, a los que lo ven y a los que lo atacan. ¿Ocurre solo en las escuelas? Principalmente sí, también existe el ciberbullying. ¿Pero cuántos tipos de bullying hay? Por ejemplo, el ciberbullying. ¿Qué es el ciberbullying? En este caso se envían SMS crueles, se difunden falsos rumores o mentiras por email o en las redes sociales, Facebook, Twitter, WhatsApp, etc. Se publican videos que avergüenzan a otro, se crean perfiles falsos en redes sociales o sitios web para reírse o burlarse de alguien. Cuando se involucran las tecnologías en el bullying es muy invasivo y dañino. ¿Por qué el bullying es un problema? Es un problema porque trae consecuencias negativas para todos los involucrados, no solo para él o la que es agredida. Todos los que son parte de este problema se sienten afectados. El que es molestado o amenazado, el que molesta y también los que ven esta situación y son testigos de ella. Sobre todo cuando no saben qué hacer al respecto o tienen miedo de los que los molesten o dejen de lado. Si se animan a intervenir, nunca hay motivos para convertir en víctima a alguien solo por ser diferente. ¿Qué les parece si escuchamos buena música? ¡Sí! Vamos al corte con algo de música y volvemos. Un día más, el sol brilla, pero para mí es tan solo un día gris más. La rutina, rutina, pero en mi caso un infierno adornado con la brisa matutina. Camino con un paso lento y pesado, pensando que no pasaré por lo que ya he pasado, esperando que esos desgraciados piensen que han errado. Entro bajo el arco que marca el comienzo de una travesía larga. Soporto la lacra de ser juzgado y castigado en una sala llamada aula. Llamada aula, donde el juez se viste igual que yo, donde el verdugo se sienta cerca de donde estoy yo. ¿Qué he hecho yo para merecer lo que estoy recibiendo? ¿Y quién es él para infligir todo este mal que me está matando? Día tras día soporto la misma agonía por quien no conoce la palabra alegría y se consuelan al hundir la vida mía. Avergonzado, humillado, destrozado y ahora encima grabado. Adultos escurren el bulto argumentando ser cosa de críos, pero yo también lo soy y el mal lo estoy sufriendo. Todos los adultos son iguales y por qué a todos los niños se nos ampara como tales. La inocencia no se pierde cuando marca 18 en el DNI, que va. Conozco a gente que no conoce la palabra piedad, por lo menos conmigo no lo demuestran. Disfrutan de una vida a mi entender maravillosa, como se dice color de rosa. Son los culpables de que mi vida esté rota y soy yo el que no puede salir a la calle sin temer con ellos cruzarme. Échale huevos, me dicen algunos, pero si yo no soy violento, ¿por qué debería de serlo? Son ellos quienes deberían dejar de serlo y encima me ofrecen a mí cambiar de colegio. ¿Qué sabrán de mi vida? Ni siquiera preguntaron, no se molestaron, tan solo me juzgaron. Ya no puedo más, si mis padres van al colegio a quejarse, yo recibo más. Hasta los profesores no saben qué hacer ante tal impunidad. No quiero móvil, ya sé qué mensajes me van a enviar. Cambiar de aires sería huir sin haber hecho nada. Esa solución me das, me gustaría ver a esos que le hace tanta gracia ver cómo me hundo. En mi situación veríamos si a ellos no se les caería encima el mundo. Cada vez me siento más apartado, en ningún sitio encajo. Mis padres se desviven por comprender, mi impotentes ven que no soy feliz y eso durará siempre. Siente estas frías palabras que no te mienten, aludidos, tal vez me estén escuchando. Si sois víctimas, seguid luchando. Si sois verdugos, contemplar el horror que estáis creando. Vuestra manera de divertirse, esa que tanto hace reírse, está matando. Si quisiera mi ayuda la tendrían, si quisiera mi voz la escucharían, si quisiera mi mano la tendería sin dudar. Oh, vida mía, si pidieran el perdón no dudaría. Oh, vida mía, vida mía, vida mía. Si quisiera mi ayuda la tendrían, si quisiera mi voz la escucharían, si quisiera mi mano la tendería sin dudar. Oh, vida mía, si pidieran el perdón no dudaría. Oh, vida mía, vida mía. Suyo sería, si quisiera mi ayuda la tendrían, si quisiera mi voz la escucharían, si quisiera mi mano la tendería sin dudar. Oh, vida mía, si pidieran el perdón no dudaría. Oh, vida mía, vida mía, vida mía. Si quisiera mi ayuda la tendrían, si quisiera mi voz la escucharían, si quisiera mi mano la tendería sin dudar. Oh, vida mía, si pidieran el perdón no dudaría. Oh, vida mía, vida mía. Suyo sería. Si quisieran, si quisieran, suyo sería. Continuamos. ¿Cómo sabemos quién sufre de bullying? Baja autoestima o imagen negativa, bajo rendimiento escolar, sensaciones de rabia y temor, fobia y ausentismo escolar, pesadillas e insomnio, depresión y ansiedad, desconfianza en las relaciones sociales, desconfianza en los adultos por ser intervención inadecuada, sentimiento de culpa por ser agredido, problemas de salud, recurrir a la violencia como forma de defenderse. Y yo hago una pregunta a todo el grupo. ¿Qué hacemos en caso de sufrir bullying? ¿Qué hacen ustedes o cómo le aconsejan a alguna persona, a algún compañero que está sufriendo bullying? Le pedimos ayuda a nuestros amigos. Y cabe a la casa. ¿Qué hablen con sus padres? Bien, hablar con los padres, pedir ayuda a los amigos. Hablar con alguna autoridad. Si nosotros los amigos, si vemos una situación, ¿qué hacemos? ¿Seguimos de largo o buscamos ayuda? Ayuda. Para que no esté solo. ¿Qué les parece que siente la persona que está haciendo, que está sufriendo acoso escolar? ¿Alguna experiencia de alguna otra persona que hayan sepa o que quieran compartir? Mal. Solo. Bien, solo. Sin ganas de vivir. Si escuchamos todo eso, es un tema importante el acoso escolar entonces, ¿no? Sí. Bien. Es importante que lo tratemos. ¿Qué mensaje pueden dar sin una frase hacia aquellos que son acosadores? No solo la prevención de estar en su forma sentimental de la otra persona. ¿Podemos sacar algún mensaje de lo escuchado? Tenemos que aclarar que el bullying es un abuso y causa de dolor, y si sos testigo y no actuás, también sos parte. Recuerda, si no haces nada, sos parte. Mamá, estoy frustrado, me cuesta hacer amigos y en la escuela todos dicen que soy raro y no sé si hago bien en contarlo y siento vergüenza, pero exploto y el colegio no le da mucha importancia, son las 12 y preferiría no haber venido porque sé que a la salida me van a pegar de a 5 y otro día más, escondiendo lastimaduras. Me pregunto si es normal que las cosas sean tan duras, no hay respuestas, no, no hay quien conteste, porque mi vieja solamente quiere que estudie y que no moleste. Papá, escúchame y por favor dame un consejo. Papá, escúchame, necesito tu consejo. Siento que exploto y que el alma me arde. Te juro que estoy mal y pienso en escaparme. Esta impotencia de ser uno contra todos, ya no importa quién le cuente, me ignoran de todos modos.